las esquilitas. Que ya suenan las esquilas, ya viene el marqués de Yen. Ya suenan las esquilitas, ya viene el marqués de Yen. Ya llega la robustiana, mucho madruga el querer. Que no me levanto, que no me levanto, que no me levanto. Levanto porque no es de día, porque no se ve.